Times of India es uno de los periódicos de mayor tirada de aquella nación. Publicó el 8 de marzo del 2000 un artículo titulado El regalo de dar, firmado por George Meneses. Lo resumimos a continuación. La esposa del señor Meneses no se encontraba bien, fueron al médico y después de un reconocimiento cuidadoso se le informó de que padecía una enfermedad irreversible que afectaba los dos riñones. George comenzó a quejarse amargamente y acusar a Dios del mal de su mujer. Esta, por el contrario, se confió enteramente a la voluntad de Dios y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Al distraerse y no pensar en el problema a cada instante, George decidió que realizaran el largo viaje que siempre habían soñado y que nunca habían hecho. Pero no se puede engañar al reloj de la vida. Escribió, cuando los daños irreversibles aumentaron, comenzamos a experimentar el enclaustramiento que comportaba la enfermedad. A George se le ocurrió escribir a los hermanos de su esposa pidiéndoles la donación de un riñón. Su hermano Cyril contestó de inmediato: podés disponer de mi riñón cuando quieras. Si tuviese dos corazones, también podrías contar con uno. A los 3 meses de la operación, que todos creían un verdadero éxito, el riñón comenzó a generar un tumor causado por la medicación antirrechazo. Como dijeron los doctores, se trataba de un caso entre 1 millón. Después de indagar sin descanso, acudieron como último recurso al hospital clínico de la Facultad de Medicina de Harvard en Estados Unidos. Allí se les aconsejó un tratamiento muy costoso pero eficaz. Para acabar con el cáncer asesino, había que lograr que el riñón fuese rechazado y volver a la diálisis. Nunca, fue la respuesta de la enferma, es el riñón de mi hermano. Me lo dio movido por un cariño muy grande. Dios no me permite que rechace semejante regalo de amor. Los médicos tuvieron que acceder y acababa la narración George diciendo: fuimos a bailar una noche desafiando a la muerte y a la diálisis. Luego fuimos a Inglaterra a visitar por última vez a nuestra hija. Y de allí a saludar a nuestros amigos en Alemania. Ahí termina el relato. En esta narración de la historia del diario se destaca, por un lado, la generosidad del hermano. Estaba dispuesto a donar el riñón y el corazón, todo por su hermana. Esto me lleva a pensar en la parábola de Jesús sobre aquel que encontró un tesoro y lo dejó todo para comprar el terreno donde se hallaba escondido. Ese tesoro representa a Dios. Vale la pena amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Cuando se intenta concretarlo, allí llega el orden a la vida humana. Para ello hace falta vivir el verdadero desprendimiento, que no es desprecio de lo que poseemos materialmente, que son bienes si se usan conforme a la voluntad de Dios, ni tampoco frialdad con las personas. Se trata de purificar el corazón de los desórdenes por ejemplo, del apego a las propias opiniones, etc. Y siempre pensar en este mundo aquello que enseñaba San Juan Crisóstomo, cuando dijo, poniendo una comparación muy clara de lo que es esta realidad terrena, pasajera, afirmó lo siguiente, que somos como actores en la escena. Nadie se crea rey ni rico, porque al final del acto nos encontraremos todos pobres. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.